Vamos a detenernos a hablar de salud, Gerardo, porque lo hemos venido contando y hemos charlado sobre distintas patologías. No hace mucho tiempo hablábamos sobre la situación de la diabetes, ¿no? A partir de que la pandemia ha empeorado la calidad de vida de de las personas y que la diabetes era una de esas patologías que realmente, bueno, va a aumentar considerablemente el número de personas que tienen diabetes a partir de esta desmejora en la calidad de vida durante la cuarentena. Y otra de las enfermedades tiene que ver con las venolinfáticas. Y por eso lo tenemos para charlar con nosotros al doctor Conrado Sandro Trigilia. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a BCI ¿Qué tal? Radio. ¿Todo bien? Buen día. Impresionante, impecable la introducción al tema, porque la verdad es que es así, ¿sí? Esta pandemia nos ha dejado un montón de cosas no tan buenas, digamos, ¿no? Y en salud, el encierro, en una parte, hizo que personas que acudían a la consulta temprana para diagnosticar tempranamente cualquier enfermedad Claro. durante estos 8 o 9 meses que llevamos de pandemia no lo han hecho. Entonces ahí vamos a tener indicadores de morbilidades, de enfermedades, un poco más elevados. Y también. ¿Cuáles son las enfermedades venolinfáticas que, a ver, se van a profundizar, digamos, con esta pandemia? Mira, en general las trombosis en todo, o Claro. sea, el estadio final de una enfermedad venosa, el que no queremos nunca tener, es o la trombosis o la úlcera venosa. Con respecto a la trombosis, ya estamos viendo en pacientes post-COVID, pacientes que tuvieron COVID, están teniendo mayor probabilidad de sufrir eventos tromboembólicos. Y eso porque la enfermedad afecta a los pequeños, medianos y grandes vasos específicamente. Entonces, hoy estamos viendo, a meses de haber tenido los primeros casos, ya complicaciones directas de la enfermedad, Claro. más allá de las complicaciones de el estar encerrados para un grupo de patologías que el hacer actividad física, el moverse es esencial. Y hemos estado mucho tiempo quieto y agravó las patologías existentes y le agrega patologías nuevas, ¿sí? De pacientes que no debieran haber tenido esta problemática, pero como tuvieron COVID, ahora el riesgo de sufrir trombosis es mayor. O sea, digamos que esto viene en consecuencia, obviamente que tenemos una vida sedentaria, por ejemplo, con el home office, ¿no? Somos víctimas del Zoom. Y sí, Claro. y sí. Sí, entre otras cosas, eso que dicen que vino para quedarse en algunos casos, porque también se descubrió que, bueno, algunas cosas se pueden hacer de forma remota, pero por lo menos antes eso implicaba que nosotros tuviéramos que desplazarnos de un lugar al otro. Claro. Hoy eso, también por recomendación, nosotros lo estamos diciendo, traten de moverse lo menos posible porque el virus se mueve con la gente. Entonces, cuando vos tenés un caso como lo que está pasando acá en Tandil, de circulación comunitaria con mucha cantidad de casos, por un lado decís no se muevan, pero por el otro lado sabés que en lo que respecta a lo que vos te dedicas, el no moverse más adelante va a traer mayor cantidad de complicaciones. Claro, ¿y cómo encontrar el equilibrio, no? Porque, a ver, si nosotros nos remitimos a marzo, el momento donde se decreta la cuarentena estricta, digamos, a ver, había un 99,9% de la población absolutamente de acuerdo, digamos, a ver, quedémonos quietos como para tratar de poner una barrera al virus, reacomodar el sistema de salud, todo. Ahora, ni bien fue avanzando el tiempo y se fue avanzando en la cuarentena. Después, claro, te encontraste con otras complicaciones derivadas de eso, ¿no? Digo, a ver, cuestiones de salud mental, Sí. ¿no? A ver, las cuestiones que también en salud mental, no solamente los pacientes propiamente dichos, sino, digo, a ver, aquellos chicos que se les cortó la vinculación con la escuela, con sus amigos, chicos que los agarró en la preadolescencia, que seguramente, doctor, y a ver, corríjame si estoy equivocado, van a tener consecuencias en el corto y en el mediano plazo Porque va a haber que trabajar en esa cabecita. La Sí. diabetes, bueno, las patologías que usted atiende, digamos, es como que acomodamos una cosa, pero se nos desacomodó bastante lo otro, ¿no? Sí. Mira, dame 2 minutitos para que te Sí. explique más o menos y te va a gustar. Voy a Gerardo esto que voy a decir. En principio, una cuarentena es un evento único. Es un evento de, por ejemplo, 40 días en el cual soluciona un problema. ¿Qué pasó con esta enfermedad? Esta enfermedad es una zoonosis, o sea, la provocan algunos animales y de ahí pasa al ser humano. Esta enfermedad nació en Asia y se fue expandiendo por el mundo producto de la conducta humana, no producto de que la enfermedad es así. A lo largo de la historia han habido muchas zoonosis que quedaron circunscriptas a un solo lugar. ¿Qué pasó? Esta enfermedad, este virus, va en la garganta de las personas. No está en el aire, en el agua y en otra cosa. Entonces, el producto de la conducta humana hizo que esto se hiciera pandemia, que estuviera en todos lados. Ya casi no hay lugar en el mundo donde no Sí, haya claro. coronavirus. Entonces, en principio, la primer cuarentena era para solucionar el problema. ¿Por qué no se solucionó el problema? Porque el virus en la garganta de las personas siguió expandiéndose. Mirá, 1.180 personas ingresaron este virus a la Argentina, que son las que están detectadas, ¿sí? De 20.000, 30.000 personas que estaban afuera, 1.180 son los casos importados que uno puede meterse en el CISA y ver. De 1.180 personas llegamos a más de 1.300.000 casos y se calcula que eso habría que multiplicarlo por 5 Sí. por los casos que no fueron detectados. O sea, esto fue producto de la conducta humana, ¿no? Específicamente producto de que es así como el virus se expande. No, al virus lo expandimos nosotros. Entonces, si nosotros hoy llevamos 9 meses, es porque no hicimos en el colectivo lo que tendríamos que hacer. No lo hicimos acá, no se hizo en Estados Unidos, no se hizo en Indonesia, no se hizo en Sri Lanka, no se hizo. Entonces, parece que no se puede parar 15 días, parar, y ahí, a partir de ahí, desactivar el contagio. Entonces, ¿qué fue pasando? El sistema de salud, las personas, la sociedad se fue adaptando a los cambios que siguieron. Si vos me hacías esta nota, ya no como flebólogo, como sanitarista, y me preguntabas en marzo si el 11, 12 de noviembre íbamos a estar No, hablando de esto, claro, yo te decía que sí, no, estás era loco, imposible. sí. Pero bueno, fue lo que fuimos haciendo, no pudimos detener, o sea, que las personas se quedaran quietas 15 días, aislarlos, testearlos y tenerlos ahí para la expansión de. Al no poder hacerlo, cronificamos nuevamente la conducta humana, trajo el COVID y fue la conducta humana la que lo cronificó. A partir de ahí, el sistema de salud, el escolar y todo lo demás está haciendo lo que se puede, porque en principio estamos aprendiendo ya a convivir con una cuestión crónica, que en principio no era así. En principio iban a ser 15, 20 días de aislamiento y con eso íbamos a estar. Pero bueno, esa parte no la pudimos cumplir socialmente y a partir de ahí tenemos esta explosión de casos y claramente vamos a tener que trabajar con las secuelas de tener un porcentaje alto de la población infectada y un porcentaje alto de la población encerrada tanto tiempo como nunca pasó en los últimos 50 años. ¿Cuáles son, volviendo al principio, doctor, cuáles son los síntomas esos que usted comentaba? Para la enfermedad Sí, tromboembólica sí. de venosa Sí. son dolor en las piernas, hinchazón rápidamente, e inflamación, o sea, vos notás calor ahí en la zona, pero básicamente el dolor y el edema es el signo más patognomónico de la enfermedad tromboembólica venosa de los miembros inferiores, pero también puede ocurrir en otro lado. Estadísticamente es mucho más importante ahí. ¿Y qué hay que hacer si uno Lo que hay que siente hacer es eso? rápidamente concurrir al médico, ¿sí? En lo posible, si es una persona especialista en eso, mejor. Pero si no, no importa, al médico de cabecera. Rápidamente nosotros lo diagnosticamos con una ecografía. En el ecodoppler vemos si lo que está pasando es que la vena está tapada o no, ¿sí? A partir de eso que está tapado, nosotros ahí rápidamente anticoagulamos para que eso, ese coágulo no migre, no viaje hacia el pulmón, provocándonos una embolia pulmonar, que el 50% de las embolias pulmonares son fatales. ¿Y entonces, la hinchazón de los miembros inferiores es continuamente? ¿Cómo? Porque a lo mejor uno se confunde, no, porque caminé mucho, ponele, y se me hincharon los pies, sí, vio que en la famosa excusa. Sí. Lo que pasa es que en ese caso se te resuelve al otro día. Vos claro. Te acostás y al otro día los pies están deshinchados. Claro. En el caso de una trombosis no se deshincha. ¿Sí? Vos te levantás al otro día con los pies hinchados. Eso que decís, Gerardo, es muy importante porque a nosotros nos retrasa el diagnóstico, claro. Porque las personas piensan que se le va a pasar. Y cuando llegan al consultorio, llegan 72 horas, 96 horas después del evento, ¿sí? Pero bueno, cuanto más rápido consulten, mejor va a ser el resultado. ¿Y a qué se debe, doctor? En general, lo consultamos de pero vio que cuando uno tiene coronavirus y está internado, le despierta enfermedades que uno nunca supo que las tenía, y una muy habitual tiene que ver con la diabetes, o sí, como dice usted, con estas trombosis. ¿Por qué se le manifiestan con esta enfermedad? Una de las cosas que pasa con este virus a lo largo del tiempo es que provoca una distribución del virus general. No es que el virus tiene solamente una presentación pulmonar. En ese caso puede provocar una gran inflamación en los alvéolos, en el pulmón, pero también afecta a células del sistema vascular, puede afectar al páncreas, puede afectar otros órganos y disparar, como decís vos, otras enfermedades frente a un órgano que ya estaba siendo castigado por un mal funcionamiento, ¿sí? Todavía no terminamos de comprender exactamente y de poder cerrar el círculo cómo es que también enfermedades del colágeno como el reuma, la psoriasis, están despertándose después del COVID. Pero sí lo estamos viendo. Hipotiroidismo también. Así que, bueno, nos queda mucho tiempo como para poder trabajar con todos estos pacientes que, al haber tenido COVID, ahora tienen enfermedades que, como bien decís, no sabían que tenían. Por eso insistimos en que no se infecten, porque no es gratis. No es una gripe, como dijo Bolsonaro. No. Yo lo viví con Guille. Acá la estamos padeciendo todavía, doctor. Tuvimos los dos coronavirus y yo más de una vez me encuentro con gente y me dice, no, ojalá que me agarre, así me pase. No, le digo, no, ojalá que no te agarre, porque no todos actuamos igual. Por ejemplo, a mí me agarró por fuerte dolor de cabeza, fiebre alta, que no me tenía que bañar 3 veces por día para que me baje, y presión por mis problemas de nacimiento, tengo presión alta, y a Guille la agarró de otra forma, con dolor de cuerpo, con... Sí, no, de hecho, creo 15 días ya de alta, claro, y todavía sigo con dolores de cuerpo que se manifiestan en distintos horarios del día. Por eso, ¿no? Guille, la mala noticia es que eso te puede durar 2 meses. Sí. Y el síndrome de fatiga crónica, que les puede pasar a los dos, lo tengo, el de sentirse recontra cansado, sí. Eso también puede durar hasta 90 días. Sí, no, es una locura. Y por eso, la verdad que no es una gripe, no, mucho menos. No. Doctor, en cuanto a la prevención de estas patologías que usted estaba mencionando, que tiene que ver con la flebología, ¿qué es? Si estás en home office... Si vos tenés antecedentes familiares... Sí. De papá, mamá, hermanos cercanos, con varices, sí, con problemas arteriales, y empezás a sentir algún tipo de calambre, edema, sensación de hormigueo arriba de las piernas, hinchazón, debieras consultar rápidamente a un flebólogo. Uh-huh. ¿Sí? Eso es, a partir de ahí nosotros, mediante ecografía y mediante, si se requiere alguna medicación específica, nosotros vamos a ir previniendo el mal mayor, que, como te dije al principio, es la trombosis, que no es un cuadro muy grato de sufrir tampoco. Y aquellos que estamos mucho tiempo sentados y en home office, cuando tengamos alguna ventanita, por lo menos a movernos, a caminar un poco. Sí, ¿no? Ustedes dejen el auto lejos, por ejemplo, y se van hasta ahí, hasta la oficina, caminando, vuelven hasta el auto, y ya ahí te hiciste un par de metros, y dos o tres veces por día, aunque sea poquito, mirá todo vos. Esto suma. Indirectamente lo hago, viste, por el tema del zumo. Claro, bueno, y te ahorras unos mangos ahí. Exactamente. Sí. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a usted. Un abrazo.